Viaje por las culturas a través de la música. Un viaje que se levanta con los vientos andinos, se deja envolver por los misterios amazónicos para reposar, merecer en la calidez del Pacífico. Un viaje que, como el humano cultural, se origina en África, se enriquece en Europa para florecer en las Américas. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Planeta Musical, un espacio para acercarse a los ritmos de nuestro planeta y su diversidad musical. Planeta Musical. Bienvenidas y bienvenidos. La negra se puede ir a Puerto Rico y Panamá. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Esto es Planeta Musical. Para nosotros una satisfacción poder compartir con ustedes. Daniel nos acompaña como es costumbre en los controles. Un abrazo, Daniel. Y soy Jorge Quesada. En esta tarde de sábado 8 de marzo de 2014 vamos a rendir un homenaje a la mujer. Realmente no somos afines a estos días que se inventaron comercialmente para celebrarlos, pero nosotros creemos que el mejor homenaje a la mujer es presentando música únicamente de mujeres, de intérpretes mujeres. Y hemos preparado un, creo que, estupendo programa para compartir con ustedes. Arrancamos Planeta Musical en este sábado. Desde Quito, Ecuador, vamos a escuchar a Carlota Jaramillo. Ella se convirtió en uno de los mejores y mayor exponente del pasillo ecuatoriano. Su timbre de voz, hasta estos días, dicen los entendidos que no se ha igualado. Ella fue profesora en Ambato, en una escuela, también en el Colegio Bolívar de la misma ciudad. Terminó su carrera como maestra en el Colegio 24 de Mayo de Quito. Son datitos que a veces no los conocen, o si los conocen, en fin, ¿no? Queremos aportarlos con ustedes. Iniciamos escuchando a Carlota Jaramillo de la antología musical publicada por El Fonsal, dos álbumes. De el segundo escuchamos en directo Esta Pena Mía. No tiene importancia, no es más que el recuerdo de una melodía, el íntimo ensueño de alguna fragancia que todo se muere, que la vida es triste, no vendrás nunca, por más que te espere, que ya no me quiere como me quisiste. Yo soy razonable, no puedo pedirte ni amor ni constancia, ni es mía la culpa de no ser variable. ¿Qué valen mis quejas si no las escucha? Y que mis caricias, desde que las dejas, tal vez despreciadas, porque fueron muchas. Pena mía, que es mía, muy mía, no es más que el recuerdo de alguna fragancia, no es más que la sombra de una melodía. Y a ver que no tiene ninguna importancia. Escuchábamos a Carlota Jaramillo, como les decía, haciendo a nuestra manera nuestro homenaje a la mujer. Ahora vamos hasta Cuba, escuchemos a Omara Portuondo. Ella nació en La Habana en 1930. Antes de dedicarse a la canción, Omara probó fortuna por azar en el mundo de la danza. También con su hermana Jaide cantaba estándares norteamericanos con un grupo en el que figuraban César Portillo, de La Luz, José Antonio Méndez y el pianista ciego Frank Emilio Flynn. Se hacían llamar los Loki Bambla. De Omara Portuondo, acompañada en el piano por el maestro Chucho Valdés, del álbum Desafíos, escuchamos Cenizas. Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido, después que todo te lo dio mi pobre corazón herido, has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura, por la amargura de un amor igual al que me diste tú. Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste. Has de saber que en un cariño muerto no existe el rencor. Y si pretendes remover las ruinas que tú mismo hiciste, solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido, después que todo te lo dio mi pobre corazón herido, has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura, por la amargura de un amor igual al que me diste tú. Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste. Has de saber que en un cariño muerto no existe el rencor. Y si pretendes remover las ruinas que tú mismo hiciste, solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. Continuamos. Vamos hasta Cabo Verde. Escuchemos a Cesaria Évora. Ella nació en Mindelo, São Vicente, Cabo Verde, el 27 de agosto de 1941 y falleció en la misma ciudad el 17 de diciembre de 2011. A Cesaria Évora se la conocía como la diva de los pies descalzos. En su tierra natal era muy conocida, pero se hizo famosa en Europa después de haber pasado los 50 años de edad. Ella tuvo algunas presentaciones en París gracias a su productor y manager portugués José da Silva, quien la hizo triunfar con discos como La Diva de los Pies Descalzos, publicada en 1998, Mar Azul, 1991, Miss Perfumado en 1992. Precisamente de este disco escuchemos Vía. Continuamos. Desde Cabo Verde vamos ahora hasta Costa Rica. Escuchemos a Isabel Vargas Lizano, más conocida como Chabela Vargas, aunque el nombre de Chabela Vargas se asocia a México y su cultura. Ella nació en Costa Rica, en San Joaquín de Flores, Heredia, hija de Francisco Vargas y Herminia Lizano. Fue bautizada en la Basílica de Guadalupe a los 2 meses. Ella falleció en México el 5 de agosto de 2012. De Chabela Vargas escuchemos de su álbum Piensa en mí, publicado en 1991, Acaríciame. Acaríciame. despacio, lentamente y sin temor. Acaríciame y siénteme dentro de tu corazón, que el amor es algo más que una mirada, que no basta con decir unas palabras, y que un beso es nada más que una emoción. Acaríciame, yo quiero que te sientas hoy de mí. Acaríciame y goza como yo este placer. ¿Qué importa que no sepan ni tu nombre? Pues mañana puede ser quizá otro hombre el que esté en tu lecho haciéndote el amor. Acaríciame y siénteme tan dentro de tu piel. Envuélveme en cuerpo, por favor, olvídate del tiempo y del ayer. Acaríciame y déjame escuchar tu corazón, que late a prisa igual que mi pasión, que vibra como yo con este amor, con este amor. Acaríciame y bésame como te beso yo. Acaríciame y entrégate como me entrego yo. ¿Y qué importa que no sepan ni tu nombre? Pues mañana puede ser quizá otro hombre el que esté en tu lecho haciéndote el amor. Acaríciame y siénteme tan dentro de tu piel. Envuélveme en tu cuerpo, por favor, olvídate del tiempo y del ayer. Acaríciame y déjame escuchar tu corazón, que late a prisa igual que mi pasión, y que vibra como yo con este amor, con este amor. Acaríciame y bésame como te beso yo. Acaríciame y entrégate como me entrego yo. ¿Y qué importa que no sepan ni tu nombre? Pues mañana puede ser quizá otro hombre el que esté en tu lecho haciéndote el amor. Escuchábamos a Chavela Vargas. Ahora vamos hasta Perú. Escuchemos a Tania Libertad. Ella nació en Chiclayo, Perú, el 24 de octubre de 1952, conocida artísticamente como Tania Libertad. Su verdadero nombre es Tania Libertad de Sousa Zúñiga. Es cantante peruana, por hoy naturalizada en México. De ella, de su álbum Boleros, escuchemos Dios no lo quiera. quitas el poquito que me tienes, ¿qué voy a hacer si todo para mí tú eres? Le pregunto a la noche si tienes otros amores y se queda callada y aumentan más mis temores. No quisiera quererlo, pero te estoy perdiendo. Hay un grito en mi alma que lo está repitiendo. ¿Qué voy a hacer si todo para mí tú eres? Le pregunto a la noche si tienes. Bien, vamos a continuar. Tenemos un tiempito para unos dos temas más. Quiero saludarle a Fabián, que nos acaba de ingresar a la cabina. Teníamos previsto algunas cositas más interesantes desde nuestro país, pero lastimosamente un inconveniente lo ha hecho llegar un poquito tarde. Pero aquí está. ¿Qué tal, Fabián? Buenas tardes. ¿Y qué nos vas a presentar? Buenas tardes, Jorge, Daniel, buenas tardes. Pues sí, vamos a hablar de Olga Gutiérrez, ¿no? Escuchemos unos dos temitas que a mí me encantan y creo que a la audiencia también. Negra del alma y Brumas. Olga Gutiérrez es una cantante casi contemporánea de la época de Carlota Jaramillo. Es más joven, de hecho, pero también ya fallecida, ¿no? Tiene una voz insuperable y melodiosa. Vamos a escuchar dos temitas seguidos de Negra del alma y Brumas. Allá va mi corazón, querida negra del alma. Hazlo cuatro pedazos, querida negra del alma. Allá va mi corazón, querida negra del alma. Hazlo cuatro pedazos, querida negra del alma. A mí me llaman el negro porque quiero una morena. A mí me llaman el negro porque quiero una morena. ¿A quién no le va a gustar tener una cosa buena? ¿A quién no le va a gustar tener una cosa buena? Vos por ahí, yo por acá, querida negra del alma. La vida nos tiene así, querida negra del alma. Vos por allá, yo por acá, querida negra del alma. La vida nos tiene así, querida negra del alma. Por acá, querida negra del alma. La vida nos tiene así, querida negra del alma. Con razón o sin razón, querida negra del alma. Te llevas mi corazón, querida negra del alma. Estamos de regreso. Teníamos que, antes de irnos al corte, hacer una pequeña corrección, Fabián. Sí, es Olguita Guevara, ¿no? Es un lapsus de... También traje música de Olga Gutiérrez, pero Olguita Guevara es una cantante nacional, ¿no? Como decíamos, Olga Gutiérrez es una cantante argentina, pero que se radica aquí en el Ecuador y todavía vive, era del Río de los Brillantes. Esa era la aclaración. Nos vamos al corte inmediatamente. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la exposición La Fragua de Cantuña. una historia y un pasado, una confrontación especial entre obras de la época colonial y obras actuales que muestran la vigencia de la presencia del diablo en el arte a través de la artesanía. Visite la muestra en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta el 27 de abril, de martes a sábado. Entrada gratuita. El pueblo y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, la Casa de la Cultura actualmente está haciendo una labor mejor que otros años porque está haciendo una actividad de inclusión para los artistas nuevos o en proceso, como es el caso de nosotros que estamos en este proyecto que se llama Ecuador Baila. Nos está dando la oportunidad de practicar todo este proceso aquí en las salas de la Metrodanza, sin costo alguno. Es un proceso que nos está formando para después nosotros poder formar a otras personas. 9 de agosto de 2014. Aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Escuche Planeta Musical. Todos los sábados de 13 a 15 horas y domingos de 13 a 14 horas. Viaje por las culturas a través de la música. Aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 940 AM. ¡Suena marimba! ¡Hey! Bien. Estamos de regreso luego de este pequeñísimo corte. Quiero recordarles que también pueden escucharnos en www.casadelacultura.gov.es. También pueden enviarnos sus comentarios a nuestro correo electrónico planetademusica@gmail.com. Hoy es el Día de la Mujer, Fabián. ¿Qué te parece? Sí, pues no, así es, desde el Día de la Mujer y claro que sí, ¿no? Hay que festejarles, ¿no? Y mandarles un saludo a las mujeres. Exactamente. Hemos hecho especialmente este programa dedicado a las mujeres. Como decía al inicio, ¿no? No somos muy apegados a estos días, pero a estas celebraciones que se han inventado, pero ahí le damos y creo que la mejor forma es escuchando a intérpretes mujeres. Vamos ahora a España, escuchemos a Amparo Sánchez, es una de las pioneras de la música mestizaje en España, líder de Amparanoia, proyecto con el cual publicó 8 discos y multitud de colaboraciones a lo largo de 11 años. Lastimosamente este grupo desapareció, ahora como solista tiene 2 de su segundo trabajo, que lleva por nombre Alma de Cantaora. Escuchemos Alma de Cantaora. Soy el poder dentro de mí, soy el amor del sol y la tierra, soy gran espíritu y soy eterna, mi vida está llena de amor y alegría. Y cuando lo cantas muchas veces, pues mira, te la crees. Creo que lo mejor es no tener miedo. Soy mañana, soy aurora, soy la luz, soy la sombra, el presente, el ahora, alma de cantaora, alma de cantaora. Hablar del despertar femenino. Soy la tierra, soy el cielo, soy la luna en un espejo, soy chamana, sanadora, alma de cantaora, alma de cantaora. El poder es dentro de nosotros. cantaré mientras me quede voz. No dejaré un rincón sin mi canción y cantaré como una bendición la libertad de ser lo que soy. Soy la lluvia, soy el trueno, soy la madre, rayo y fuego. Soy hermana, luchadora, alma de cantaora. Alma de cantaora. Alma de cantaora. Soy chamana, sanadora. El presente, el ahora. Soy mañana, soy aurora. Despertar femenino. Por miles y miles de años, la mujer era considerada igualito que el hombre. Y mientras la mujer fue tomada así en cuenta, nunca se envenenó la tierra, nunca. Por miles y miles de años. Y cantaré mientras me quede voz, no dejaré un rincón sin mi canción y cantaré como una bendición la libertad de ser lo que soy. Yo creo que lo mejor es no tener miedo. Lo mejor es no tener miedo. Alma de cantaora. Alma de cantaora, miles y miles de años. Alma de cantaora, realizarse con amor. Bien, escuchábamos a Amparo Sánchez acompañada de la abuela Margarita, alma de cantaora. Hermosa, la letra es lindísima, ojalá les haya gustado. ¿Qué tenemos a continuación? Bueno, tenemos a Lila Downo, cantante mexicana, una cantante con raíces indígenas y norteamericanas, pues su papá era norteamericano y su madre mexicana de Oaxaca, indígena. Ella, Lila Down, hizo un homenaje a Digna Ochoa. Digna Ochoa fue una mujer que luchó por las causas nobles y buenas en México, pero tuvo una muerte media extraña, ¿no? Se parece que fue asesinada por el gobierno de Salinas de Gortari, pero hasta ahora no se sabe bien qué pasó. Entonces, de esto, Lila Down hizo un homenaje con esta canción, se llama Dignificada. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En ese armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. saco de red. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a este pan que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan. Defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, ruega por madre. No te olvidaré. Hermosísima canción de Lila Downs, la letra preciosa, ¿no? Bastante reivindicativa, no solo para Digna Ochoa, sino para la mujer en general, Fabián. A continuación vamos a escuchar a una chilena, a Pascuala y la Vaca, voz. La voz y los teclados del acordeón y del piano son los instrumentos de Pascuala, música de Valparaíso que se dedica a la composición contemporánea, las tradiciones étnicas del mundo y la raíz folclórica chilena. A continuación de su trabajo Diablo Rojo, Diablo Verde, vamos a escuchar un tema bastante interesante dedicado a Violeta y Frida. ¿Qué tal si nos comentas algo, Fabián, claro acerca que sí, de eso? No, Violeta Parra, pues cantante chilena, una investigadora, madre y luchadora, ¿no? Es decir, que ella se recorrió toda la Chile, los campos, los Andes, buscando esa esencia, ¿no? Esa esencia, lo que es la raíz. Uh-huh. Y Frida, en cambio, artista, pintora mexicana, que con su ideología política de izquierda, y cabe mencionar que las dos fueron de tendencia de izquierda, así no tanto es. Violeta Parra como Frida Kahlo, pero Frida Kahlo muy lejos de allí en México, y también es contemporánea, porque Frida es a inicios del siglo pasado, y Violeta Parra entre mediados del siglo pasado hicieron muchas cosas por el planeta. Así es, ¿no? La una en la música y la otra con su arte. Bueno, Violeta Parra también no solo en la música, tenía algunos otros oficios que ya los hemos comentado. Escuchemos Violeta y Frida. Pateando ninguna. Hermoso tema desde Chile. Como ustedes, como es costumbre, y ustedes ven, siempre estamos proponiendo escuchar ritmos distintos, culturas diferentes, de distintos países la música, ¿no? A continuación, algo desde Palestina vamos a escuchar. Y a propósito de eso, comentar algo que me parece bastante sorprendente. No sé si sorprendente o realmente no sé cómo decirlo. La doble moral, no quisiera decir esa palabra porque es bastante repetitivo, trillada, especialmente en nuestro país, claro, pero de los Estados Unidos, ¿no? De defensores de los derechos humanos y jamás se defienden los derechos que se violan día a día en Palestina. No sé si quieres claro, algo. O sea, más que defensores son los comisarios del mundo, ¿no? Es decir, ellos no defienden, o sea, lo que defienden es sus intereses. Y son los, el típico comisario, ¿no? El comisario que aparentemente alguien le ve culpable y le cae por todos los lados yéndose por encima de todo, ¿no? Y a todo nivel. Ellos han hecho lo que han querido en todo el mundo. Invadieron Irak supuestamente porque tenían armas de destrucción masiva, las cuales nunca las encontraron. Están en Afganistán. En Libia. En Libia, en Egipto, y donde ellos meten su garra, los países se destruyen. Y están en Latinoamérica, ¿no? Uh-huh. En Colombia ellos están. En Colombia, y por qué no decirlo, también están tras las manifestaciones de Venezuela. Y ayer estuvieron los de la Coca-Cola reunidos con nuestro presidente para ver los negocios que nos convienen a todo el país. Así es. Entonces, reivindicando a la mujer de Palestina, traemos a Rimbana. Sus canciones están inspiradas en la conciencia y en los sentimientos de su gente, su cultura y su folclore. Su último trabajo, del que vamos a escuchar el siguiente tema, que lleva por nombre Revelación, Éxtasis y Rebelión, fue grabada con la participación de músicos palestinos, tunecinos, indios y noruegos. El tema que vamos a escuchar lleva por nombre de Absent Want, algo así como la ausencia de. Es un tema bastante reivindicativo a lo que está sucediendo en Palestina. Thank you.

Escuchábamos a Chibonizo, nos interpretaba Kurimá desde Zimbabue. Seguimos en África, vamos ahora hasta Somalia, escuchemos a Marianne Mursal. Ella nació el 1 de enero de 1950, es cantante y compositora. Ella rompió la tradición musulmana de su país al dedicarse al canto. Actuó en varios clubs nocturnos. Su estilo de música fusiona el blues, el soul y la música tradicional somalí y árabe. Escuchamos a Marianne Mursal desde su trabajo The Journey, Kufilau. Oh, Escuchábamos a María Mursal desde Somalia. Bueno, este trabajo, como les decía, lleva por nombre The Journey, el viaje. Ella hace un relato de su viaje extraordinario por todo el cuerno de África, huyendo de la guerra civil de su país y su llegada hasta Europa. Si mal no recuerdo, hoy radica ella en Bélgica. A continuación vamos a escuchar algo desde Brasil. A Virginia Rodríguez, nacida en Salvador de Bahía, comenzó a cantar en los coros de las iglesias católicas y protestantes de la ciudad. Bastó una de sus actuaciones en el Teatro Olodum de San Salvador, cantando en latín, para que Caetano Veloso se sintiera cautivado por su voz. De Virginia Rodríguez, del álbum Mares Profundos, escuchamos Canto de Yemayá. Oh, escuchábamos desde Brasil a Virginia Rodríguez. Tenemos que despedirnos, tenemos tiempo para un temita más. Antes les agradecemos por habernos acompañado y, como les decía, con un poquito de música, música interpretada únicamente por voces femeninas, hemos rendido nuestro homenaje al Día de la Mujer. Nos queremos despedir escuchando a Umu Sangaré. Es una de las cantantes femeninas más populares de Mali, según dicen los conocedores de música. Mali, el corazón musical de África Occidental, un país cuya cultura ha generado gigantes de la talla de Salib Keita, Toumani Diabaté, Rokia Traoré y Ali Farka Touré, entre otros. También Amadou y Marianne, que los próximos días nos estarán visitando y dando un recital en nuestra ciudad. Bien, iremos preparando algo a propósito para irnos poniendo en onda de Amadou y Marianne. Nos despedimos escuchando a Umu Sangaré de su álbum Kosira. Nos interpreta Mani Zindala. Thank you.